Para el hombre que nace en un país cualquiera, su país es hermoso. Muy rara vez, sin embargo, será alegre, intrínsecamente alegre, alegre por dentro. Y esto no será porque sus habitantes sepan que algún día tendrán que morir. No, porque todos sabemos que algún día tendremos que morir. Lo que hace triste un país es el espectáculo de las desigualdades sociales y económicas que presenta. ¿De qué le sirve a Estados Unidos la belleza que posee si está corroído por el odio racial y por las desigualdades sociales y económicas? Chile es eso, pero el hambre y la miseria de la mayoría de sus habitantes, el desamparo en que viven grandes núcleos de su población agrícola, la desolación en que crecen millares de niños y de jóvenes salidos de las clases pobres, lo entristece y nos entristece. Porque el ser humano vive en la tierra y muere en ella, y es él quien le da a su país su alegría o su tristeza. ¿Y cómo puede dar esa alegría desde las poblaciones callampas, desde los ranchos de los campesinos, desde las piezas de los conventillos y desde las filas de un proletariado cada día más hambriento y más desamparado? Hambreados que vagan por las calles y por los caminos.